Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a esta nueva edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. El alcalde de Ubrique, Manuel Toro, ha ofrecido esta mañana una rueda de prensa en la que ha anunciado que está manteniendo diferentes reuniones con los integrantes del Comité Gestor del Partido Popular de Ubrique y la Dirección Provincial del Partido Popular de Cádiz para determinar si los cuatro concejales que han abandonado el partido van a ser cesados de sus cargos dentro del equipo de gobierno o bien se les va a permitir seguir trabajando en sus delegaciones hasta que finalice la legislatura, como ellos mismos han solicitado. Manuel Toro ha afirmado que la decisión se va a hacer pública la semana próxima. En su intervención, el alcalde de Ubrique ha declarado que esta crisis interna del Partido Popular en ninguno de los casos va a afectar al pueblo de Ubrique, ya que los asuntos municipales van a continuar siendo atendidos en todas las áreas. Yo pido a la ciudadanía disculpas a la ciudadanía, porque es un tema que yo como alcalde y como también compañero de Grupo Popular, pues no en ningún momento pensaba que esto llegara a este nivel. Pero lo que yo sí quiero es tranquilizar a la ciudadanía que lo mismo que estos cuatro años, pues que a falta de estos dos meses vamos a seguir trabajando, es lo que nos preocupa, seguir trabajando con la ilusión y las ganas que hemos intentado por estos cuatro años mirar por el pueblo de Ubrique, intentar solucionar muchos de los problemas, por lo cual, como he dicho anteriormente, pues pido disculpas por esta cuestión de disconformidad. Entiendo que en todos los partidos se cuecen habas y sin duda, porque podía hablar también de cuestiones del PA o del PSOE, que bueno, que también hay interioridades. Pero como este es un partido democrático, pues la verdad, siempre, quizás, pues nosotros no cerramos puertas como cierran otros. Y como digo, es un partido democrático, el Partido Popular, pues sin duda aquí cada uno tiene la libertad de expresión, porque vivimos en una democracia. Dar la gracia, en este caso, al comité de Ubrique, que tiene pues total apoyo hacia el alcalde, la dirección provincial, y sin duda pues yo las decisiones, estoy también en reuniones con el provincial, y la semana que viene pues vamos a tomar una determinación realmente sobre este tema, clara y concisa. Y bueno, el objeto de esta rueda de prensa es para que, no como dicen otros, que el alcalde está escondido, el alcalde no está escondido, está aquí, está luchando y trabajando por el pueblo de Ubrique, que es mi obligación, por lo que los ciudadanos me han puesto para gobernar este pueblo. Lo hemos, lo digo como con toda la ilusión, con toda la gana, y entiendo que esta cuestión no es normal, lo que sin duda ha sucedido. No entiendo de alguna forma estas decisiones que se ha tomado para crear un grupo independiente, pero como digo, cada persona es una persona y esa persona pues toma decisiones equivocadas o no equivocadas. Eso quien lo decide, y al final y cercano a estas elecciones, pues será el pueblo de Ubrique, que es el que quita y pone. No sé qué va a pasar en estas elecciones. Como digo, son los ciudadanos los que van a evaluar quién estará en estos siguientes cuatro años, que son muchas cosas y muchos temas los que hay que solucionar. Pero quiero transmitir que yo no voy a hablar mal de ninguna persona que han estado conmigo conviviendo muchas horas, buenos ratos y malos ratos. Yo no voy a hablar en absoluto de mal de ninguno de ellos. Tengo que comprender que, como digo, cada uno tiene su decisión en esta vida, y en la inestabilidad, pues lógicamente, pues uno acierta o se equivoca de las decisiones que toma. Yo lo único que quiero que transmitir que tengo mi total apoyo por el Comité de Ubrique, darle las gracias al Comité Provincial, bueno, y también a los trabajadores del Ayuntamiento, que sin duda, si tomamos una decisión la semana que viene clara en este aspecto, pues tengo ese apoyo total de todos los trabajadores del Ayuntamiento de Ubrique, a los cuales también

personas que han estado respaldándonos, todo el pueblo de Ubrique, nuestro agradecimiento, porque esto es una cosa que es de todo, esto es una cosa que hemos conseguido todos. Aunque haya un grupo de personas que hayan estado al frente, que hayan estado trabajando, que hayan, porque alguien tiene que haber, digamos, sí, llevando, digamos, el timón y ayudando a que las cosas vayan por los cursos que tienen que ir. Pero sin el apoyo, sin la calor, sin el cariño de tanta y tanta gente como se ha portado con nosotros, se ha aportado con nosotros, el comportamiento tan ejemplar de la gente. El otro día, por ejemplo, en la estación de penitencia, sí, lo bien que se portaron todos los nazarenos, toda la gente que ha salido. Sin lo que es el pueblo de Ubrique y todas aquellas personas que les gusta todo el mundo cofrade y que han estado con nosotros, las distintas hermandades de la población, distintos colectivos, también desde el mismo ayuntamiento de Ubrique. No quiero decir más gente porque me puedo dejar gente en el tintero y no me gusta dejar nadie en el tintero, pero sin la colaboración de todo el pueblo de Ubrique en general, pues esto no hubiera sido posible. Y nosotros, pues, por supuesto, llegado a esta altura, nuestro agradecimiento siempre a todo el mundo que haya aportado lo más mínimo para llegar a conseguir esto que se va a conseguir. Mucha gente que están ahí a la sombra, que no están en primer plano, o ellos no quieren figurar en primer plano, pero por detrás, de manera anónima, hacen una labor increíble, que no quieren tampoco que figure ni su nombre ni lo que hacen. Es mucha gente la que está detrás de la agrupación parroquial, mucha gente la que está trabajando, mucha gente la que lo hacen también a la sombra, y desde aquí, pues, el agradecimiento a todas aquellas personas que han ayudado a que esto el domingo se vaya ya a materializar y vaya a ser una auténtica realidad. Asimismo, desde la parroquia Nuestra Señora de la O se han publicado las bases del concurso de fotografía del cartel anunciador de la Semana Santa de Ubrique 2016. Todos los aficionados a la fotografía mayores de edad que tomaron sus instantáneas durante la salida procesional del pasado miércoles santo pueden participar en este certamen. Se deberán de presentar fotografías en formato digital, siendo grabadas convenientemente en un CD. El archivo de las fotografías en formato digital deberán de ser de tipo JPG con un mínimo de resolución de 300 puntos por pulgada. Dichas fotografías grabadas en el CD vendrán acompañadas de un sobre cerrado con los datos personales y un teléfono de contacto del autor. Se establece un máximo de 5 fotografías por participante. Podrán entregar los trabajos entre los días 14 de abril y 30 de octubre de 2015 en la parroquia Nuestra Señora de la O, en horario de despacho parroquial, o bien por correo ordinario a la siguiente dirección: parroquia Nuestra Señora de la O, calle Real número 30, 11.600, Ubrique, Cádiz, indicando en el asunto concurso de fotografía Semana Santa de Ubrique 2016. En estas bases se estipula un único premio para los concursantes de 300 euros y diploma. Y también dentro de las actividades que se van a llevar a cabo en nuestra localidad durante este fin de semana, podemos destacar que este sábado, dentro del proyecto Tu Entorno 2015, por parte de los voluntarios de la Asociación Coto Mulera 46, se va a desarrollar una actividad medioambiental. Se trata de la tercera reforestación participativa que tendrá lugar en el trasvase y que consiste en la siembra de 8 árboles autóctonos de gran tamaño, cedidos por la Diputación Provincial de Cádiz con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. La actividad comenzará a las 10 de la mañana junto al llano de la urbanización Cotomulera, desde donde a pie se trasladarán los participantes al trasvase a realizar los trabajos de reforestación, que finalizarán en torno a la 1 de la tarde. El lugar de la siembra estará acondicionado con los alcorques ya abiertos y la siembra se ubicará alrededor de las pistas de caballo. En caso de lluvia, desde la Asociación Cotomulera se informa que los trabajos se pasarían a la jornada del domingo. Y antes de finalizar, les recordamos que hoy viernes continúan las fases clasificatorias del Concurso Nacional de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique, que organiza la Peña Flamenca de nuestra localidad. La cita es a las 10:30 de la noche, con entrada libre y gratuita, en la sede de la Peña Flamenca, en la Plaza de la Verdura. Son los temas que destacan en la actualidad de hoy viernes. Gracias por su atención y buenas tardes. Radio Ubrique.